qué triste pasa, qué triste cruza por mi balcón. Mamá, mamá, mamá, noche de ronda. Oye, cómo me hieres, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. No, no, no, no, no, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde va? Dile que la quiero, dile, dile, dile que me muero de tanto esperar que vuelva, que vuelva, que vuelva ya. Dile que la quiero, me muero de tanto esperar que vuelva, mami, oye, que vuelva ya, que la ronda. Mamacita, que hacen daño, mami, mira y me dan pena. Oye, que se acaba.